Mami, estoy aburrido. Cabina escolar, un espacio para pensar, crear, imaginar y divertirte. Los días martes de 9 a 10 de la mañana, recuerda, sintoniza y aprende. Por la ZT Táchira 106.9 FM. El siguiente es un programa educativo transmitido en el horario todo usuario que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Queremos ser parte de ti. Síganos en Twitter @morantina3. Descubre nuestro Facebook como Escuela Bolivariana Pedro María Morantes. Visita y lee nuestro blog en www.morantina.blogspot.com. Ven, descubre, comparte y lee nuestras redes sociales. Yo me divierto con Radio Peque. Yo soy Radio Peque. Yo aprendo con Radio Peque. Yo me informo con Radio Peque. Yo sigo Radio Peque. Twitter @pequesradio. Instagram @radiopeque2.0. Visita y lee nuestro blog en www.radio-peques.blogspot.com. Radio Peque, tu voz, tu voz. Más allá de nuestra frontera. Bienvenidos a Cabina Escolar. Sintoniza y aprende por la 106.9 FM ZT del Táchira. No te despegues de tu radio. Te traemos un programa cargado de cultura, música, invitados y mucho más. Hoy con los radiopeques de la Escuela Nacional Pedro María Morantes en Cabina Escolar. Y quien les habla, Ángela Ortega, quien estaré compartiendo un rato bonito con ustedes hasta las 10 de la mañana. Me acompañan en el día de hoy, cuando son las 9 y 3 de la mañana. Por aquí les habla Axel Isaac Moreno. Estamos bajo la gerencia del general de división José Gregorio Martínez Campos. Kevin Sandia, me sumo a este equipo de Radio Pequis. Pequis, en la dirección y producción y adicción de la emisora, al coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. En el control master, Leon Salcedo, quien les habla, Lion. Coordinación, cabina escolar, los profesores Yender Ramírez y Kenia Paredes. En la producción y dirección de este espacio, todo el equipo de Radio Pequis, junto al profesor Yender Ramírez Anteliz, productor nacional independiente 30589 y docente CRA de la Escuela Nacional Pedro María Morantes. Tomen nota de las redes sociales en @ZT la radio, @cabinaescolar, @morantina3, @pequesradio, en Instagram, @ZT la radio 106.9. @cabinaescolar, @radiopeque 0.0. Desde ya te puedes comunicar con nosotros a los siguientes números telefónicos. Tomen nota para que envíen sus mensajes. Saluditos al 0414-732-4798 o 0412-519-2629. Repito, 0414-732-4798 o 0412-519-2629. Y en cabina, 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. Recordamos a nuestros oyentes que este programa será luego transmitido vía web por nuestro streaming, el cual puedes conectarte a nuestra radio web ingresando a nuestro blog www.morantina.blogs.com o www.radiopeques-blogs.com. También llegamos por radiola.com.mx para Venezuela, México y el mundo. Saludamos a nuestros oyentes en esta linda mañana de hoy, martes 4 de junio del 2024, cuando son las 9 y 6, reunidos para vivir la experiencia de aprender y de compartir a través de la radio. También saludamos al personal directivo, docentes, obreros, administrativos, estudiantes y representantes que están en sintonía de nuestra cabina escolar. Vamos a abrir con nuestro maestro Pablo Mendoza. ¡Adelante! Lacto tuma en el corral y hasta el gallo que raspea cuando pasa un animal y hasta el gallo que raspea cuando pasa un animal. Allá en mi llano, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas con el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá. Allá pa' afuera porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si no, que yo, que si tú. Te vieron que llevaba cafecito al morichear. Y que Pedro en los maizales sus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, traviesa que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, traviesa que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Perico en la laguna, la totuma en el corral, y hasta el gallo que respira cuando pasa un animal, y hasta el gallo que respira cuando pasa un animal. Allá en mi llano, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá. Allá pa' afuera porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si no, que yo, que si tú. Te vieron que llevaba cafecito al morichear. Y que Pedro en los maizales sus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, traviesa que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. El perico en la laguna, la totuma en el corral, y hasta el gallo que raspea animar. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Gracias por esa melodía, profe Pablo y Emma. ¡Hermosos! Desde ya puedes enviarnos tus mensajes al 0412-519-2629. Y si deseas llamar a cabina al 0276-356-8049. Vamos a una pausa musical. Tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. Niños de hoy en día se pierden la vía. Niños de hoy en día no manejan bicicleta, están en internet manejando escopeta. Lo espiritual se va por la poceta y el mundo virtual se adueña del planeta. Niños de hoy en día se quita la careta, dice grosería, no te respeta. Rebelde sin causa, rebelde sin meta, le falta un buen consejo y un jabón en la jeta. Niños de hoy en día maltrata a las mujeres, después que las insulta, dice que las quiere. Niños de hoy en día solo buscan placeres, y el niño de la ayer se nos muere. Niños de hoy en día, mucha información. Sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. Niños de hoy en día se pierden la vía. Cuando era niño todo era diferente. No te imaginas lo que pasaba en mi mente. Mucha música, mucha flauta pa' mi gente. Y a los 12 años ya saltaba la pared del frente. A los 14 otra vida me comienza. Caí en el conservatorio y en la juvenil orquesta. Fui madurando y entendiendo a mi gente. Guerras en Colombia, bombas en el oriente. Como así, parceros, se matan como serpientes. Están pendientes, padre incompetente, porque el internet está destruyendo mente. Yo sé que los maestros de eso están conscientes, pero es que la educación se les hace insuficiente. Una guará, una tontería, escuchar a mi sobrinito diciendo una grosería. Están pendientes de tu cría, porque la víctima de la guerra son los niños de hoy en día. Niños de hoy en día, mucha información. Niños de hoy en día, esa televisión. Niños de hoy en día, no hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. Niños de hoy en día, sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. Niños de hoy en día, se pierden la vía. Instituciones, incompetencia, sobra la inconsciencia, se agota la paciencia, egocentrismo en la dirigencia, publicidad con imprudencia. Es el momento de la reacción, hay que involucrarse en la educación, hay que estimular el sentimiento nacional, dándole a nuestros hijos una razón para luchar. Enseñemos a los niños las bondades de la tierra, no más gente envenenada con juegos de la guerra. Mucho veneno en la medicina, mucho veneno en la golosina. Cada ciudadano asuma su deber social, no hay que dejar a otro la responsabilidad. Niños de hoy en día, mucha información. Niños de hoy en día, esa televisión. Niños de hoy en día, no hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. Niños de hoy en día, sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe que la ecología. Niños de hoy en día se pierden la vía. Niños de hoy en día habla como sonso, o sea, hello, sabe demasiado tonto. Niños de hoy en día aprende muy pronto, todo es dinero, todo es un monto. Niños de hoy en día se contamina con el sistema que se respira. Niños de hoy en día le falta vitamina, le falta orientación y mucha disciplina. Niños de hoy en día hay que hacerlo nuestro pana, con educación, con mente sana. Niños de hoy en día hay que ponerle muchas ganas para que le dé ejemplo al niño del mañana. Niños de hoy en día, mucha información. de tecnología, computadora, pornografía, pero no saben que la ecología, niños de hoy en día se pierden la vía, niños de hoy en día, niños de hoy en día, niños de hoy en día, poca educación, demasiada diversión. Celular en el aula provoca falta de atención. Así que apaga el celular y enciende tu cerebro. ¡Apaga el celular! Radio Peque, tu voz más allá de nuestra frontera. Yo en clases apago el celular y enciendo el cerebro. ¿Y tú? Yo en clase apago mi celular y enciendo mi cerebro. ¿Y tú? Yo en clases apago el celular y enciendo el cerebro. ¿Y tú? Yo en clases apago el celular y enciendo el cerebro. ¿Y tú? Apaga el celular y enciende tu cerebro. Radio Peque, tu voz más allá de nuestra frontera. Acabamos de escuchar a la agrupación venezolana Dame pa' Matarla. Sus temas presentan un mensaje social y dos micros llamados Apaga el celular y Enciende tu cerebro. Aquí algunas recomendaciones sobre el uso del celular. Paren oreja, papá y mamá, que están allí en sintonía de la 106.9 ZT. Los expertos recomiendan que a los 13 años es la edad para comprar el primer teléfono móvil. Antes no, siempre y cuando los jóvenes hayan alcanzado un grado de responsabilidad, madurez, buenos hábitos de vida y respeto por las normas sociales. Antes de esa edad, el uso debe ser limitado y controlado por los padres. Sin embargo, vemos padres de forma irresponsable, le dejan el teléfono a niños de un año a muy temprana edad. Le está creando un mal hábito. Hacer uso de las aplicaciones educativas que ofrece una variedad de posibilidades adaptadas a la edad y áreas que se desea, como la atención, la concentración, el cálculo matemático, numérico, el lenguaje, el razonamiento, esto siempre con la supervisión de mamá, papá o representante. Limita el tiempo de uso para evitar las dependencias. Se debe ser en un restringido, por ejemplo, en horario escolar y nocturno no debe ser utilizado. Crear un espacio en casa en el que se deposite el móvil en determinados momentos del día, horas de comida y tiempo familiar. Por la noche, cuando estén haciendo deberes, visitas de familiares al hogar. Recuerda que tú eres tu modelo a seguir. Cuidado, el uso excesivo del teléfono puede acarrear algunos problemas secundarios, como adicción a las nuevas tecnologías, ansiedad, fracaso escolar, obesidad, problemas de visión, sueño, entre otros. Así que papá, mamá, desenchufa el móvil y conéctate a la vida. Enseña y anima a tu hijo a vivir el presente sin depender del teléfono, haciendo que las relaciones cara a cara, visitar los parques, museos, practicar algún deporte, ver una obra de teatro, jugar juegos tradicionales. También podemos jugar en casa juegos de mesa como ludo, dominó, ajedrez, entre otros. ¡Vamos a nuestra mochila de tradiciones! ¡Adelante! Mochila cargada de tradiciones, rescatando la memoria de nuestros pueblos. Rescatando la memoria de nuestros pueblos. En nuestra mochila del día de hoy la traemos cargada de un juego llamado el escondite, jugado por nuestros abuelos en su infancia. Bueno, les cuento. En este juego tiene que participar muchos niños. Uno cuenta mientras que los otros esconden. El niño o la niña que cuenta debe hacerlo en voz alta, por lo menos hasta 30.

La necesidad de estar constantemente al tanto de los mensajes que le llegan, de las notificaciones, de la cantidad de contenido nuevo que cada día pues se va subiendo y sumando a la red, esto puede generar una dependencia en este dispositivo. Como es lógico, el uso excesivo del teléfono puede interferir con diferentes áreas de la vida. Puede interferir en el área académica, social y familiar. Pero además, la adicción al teléfono puede tener un impacto significativo en la salud en general de los jóvenes. En cuanto a las consecuencias, la adicción al teléfono puede generar diversos daños en la vida de los jóvenes, tanto a nivel físico, mental, emocional como social. Entonces, algunas de estas consecuencias comunes son: primero, que puede provocar la pérdida de horas de sueño y como consecuencia pues van a estar durante el día somnolientos y con fatiga. Repercute también a la hora de escribir, ¿sí? Aumenta las faltas de ortografía. Hay disminución del ejercicio físico y a raíz de esto pues aumenta también el sedentarismo. Es muy común que tengan mareos, dolores de cabeza por la mala postura al usar el teléfono y por la exposición a la luz azul de las pantallas. Se reduce la atención en gran medida, ¿sí? Por eso tenemos cada día más jóvenes distraídos. También tenemos que afecta la parte visual, cansancio en los ojos, una visión imprecisa, baja tolerancia a la frustración, por eso también cada día tenemos más jóvenes impacientes, ¿ok? Y aislamiento social y desconexión con las relaciones personales, porque los vínculos con otras personas pues se establecen a través de las redes sociales o del teléfono. Bueno, existen una serie de señales que nos van a ayudar a saber cuándo se está produciendo un problema con el uso del teléfono, pasando de ser una afición a ser una adicción, ¿ok? Entonces, estas señales son: dejar de dormir para usar el teléfono, ¿sí? Necesidad constante de estar conectado. Y cuando ellos no están conectados o no están con el teléfono, pues eso les genera inquietud, les genera frustración, irritabilidad o ansiedad, ¿sí? Preferencia a pasar tiempo con el teléfono en lugar de, bueno, participar en actividades con la familia, con amigos o actividades que incluso son de ocio, ¿sí? Priorizar el uso del teléfono sobre compromisos y responsabilidades, ¿sí? Y bueno, la mayor parte del tiempo el niño joven pues está usando el teléfono incluso en situaciones que son inapropiadas. Otra señal pues son los cambios de humor y mucha ansiedad, ¿ok? Bueno, para terminar les traigo unas recomendaciones. Y es que si crees que tu hijo puede experimentar una adicción al teléfono, aquí hay algunas recomendaciones de actuación que te pueden ser útiles. La primera es establecer metas y límites, ¿ok? Establece límites claros en cuanto al tiempo permitido del uso diario y las situaciones en las que se debe evitar el uso del teléfono, ¿ok? Por ejemplo, en comidas, en reuniones, antes de dormir, ¿sí? Y bueno, realizar actividades o plantear actividades que sean alternativas, ¿ok? Planificar otras actividades para nuestros hijos que sean satisfactorias también y que no estén relacionadas con el uso del teléfono, ¿sí? Por lo menos inscribir en un deporte o en cualquier tipo de actividad que como un hobby, ¿ok? Hacer ejercicio, en otro tipo de actividad. Vamos a buscarles alternativas para que pues no esté todo el día conectado al teléfono y el teléfono no sea como que su única fuente de satisfacción, ¿sí? Y bueno, los jóvenes con apoyo de su familia deben aprender a realizar un consumo de manera sana y responsable. Por ello, como padres, pues es fundamental que nosotros actuemos y comprendemos que el problema no es el uso del teléfono, el problema es la falta de límites y control. Los niños no compran celulares, ¿no? Los jóvenes no compran televisores ni pagan el Wi-Fi, así que está en nosotros los adultos saber reaccionar y controlar el contenido que consumen, ¿ok? La clave está en punto medio para todo y control. Papá, mamá o responsable de los niños y jóvenes, limita el control. Una de las recomendaciones que nos da la psicóloga Antonella Valera, ojo, y a ejercer la autoridad en casa. Por aquí nos llegaron unos mensajitos y que dicen así: Leon, mamá y papá te amamos, tus tías y tíos te están escuchando en línea. Ahora desde la ciudad capital, el psicólogo Lenín Lucena, director de deportes de la Universidad Central de Venezuela, también nos envió su aporte sobre este tema. Le saludamos desde cabina escolar. Sintoniza y aprende. ¡Adelante! Hola, mi nombre es Lenín Lucena, psicólogo, y me uno a la campaña Apaga el celular y enciende tu cerebro. ¿Cuántas veces al día revisas tus redes sociales? ¿Te has preguntado cómo afecta esto a tu salud mental? Aquí tienes unas sugerencias para mejorar tu relación con el uso de las redes sociales. Número 1. limita las notificaciones. Las notificaciones nos mantienen condicionados al teléfono. Desactívalas o configúralas para momentos específicos. Así evitarás distracciones constantes y podrás concentrarte en lo más importante. Número 2. Establece tiempos del uso del celular. Establece límites. Define momentos del día para revisar tus redes sociales. Prioriza el tiempo con la familia, el trabajo y el descanso. No necesitas estar conectado todo el tiempo. Número 3. Realiza un desligamiento digital. ¿Has probado desconectarte por unas horas? Apaga el teléfono, sal a caminar o lee un libro. Observa cómo te sientes sin la presión constante de las redes sociales. Número 4. Elimina aplicaciones de redes sociales. No necesitamos todas las aplicaciones en nuestros teléfonos. Si sientes que te controlan, considera eliminarlas. Tu bienestar es lo más importante. Número 5. Comprende cómo funcionan las redes sociales. Investiga cómo te enganchan las redes sociales, qué objetivos persiguen. Con conocimiento te empoderas y podrás usarlas de manera consciente. Quiero hablarte de algunas consecuencias del uso compulsivo del celular y la conexión a las redes sociales en la salud mental y física. 1. Falta de sueño. Al pasar largas horas en las redes sociales, especialmente antes de dormir, puede afectar negativamente el sueño. La exposición a la luz azul de las pantallas puede alterar los ritmos circadianos y dificultar el descanso adecuado. 2. Ansiedad y depresión. La comparación constante con otras personas en las redes sociales puede generar ansiedad y sentimientos de insuficiencia. Además, la presión por mantener una imagen perfecta puede contribuir a la depresión. 3. Aislamiento social. Las redes sociales nos conectan virtualmente. El exceso de tiempo conectados puede conducir al aislamiento social y la falta de interacción real. 4. Sedentarismo. Estar con frecuencia en las redes sociales apaga la actividad física, porque implica dejar de hacer otras cosas fructíferas para nuestro organismo. Esto puede llevar a un estilo de vida sedentario, lo que afecta negativamente la salud. 5. Afecta negativamente la autoestima. La búsqueda constante de validación a través de los me gusta y comentarios positivos puede afectar negativamente la autoestima, porque crea la necesidad en tu mente de que crees que son necesarios para tu vida. Las comparaciones con otros pueden hacer que las personas se sientan menos valiosas. Para finalizar, recordemos que la vida está fuera de la pantalla. Usemos las redes sociales con responsabilidad, desconectándonos para reconectar con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Así que apaga el celular y enciende tu cerebro. Gracias al psicólogo Lenín Lucena por su aporte a este tema sobre el celular. Así que alejarse de las pantallas de forma controlada y conectarse con el mundo real. Bueno, muchachos, ¿cómo les ha parecido el programa? A mí bonito. ¿Y a ti, Kevin? Muy bonito todo. ¿Y la cabina? Muy bonito, genial. Como todo les parece que está bonito, bonita y bonitico, vamos a escuchar a Jarabe de Palo. Y a que no adivinan cómo se llama el tema. ¡Bonito! Suéltalo y suena así, en cabina escolar por la 106.9 FM. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira.

Acabo de escuchar dos micros de nuestra campaña que lleva por nombre Apaga el celular y enciende tu cerebro. Con esta campaña queremos invitarle a usted que nos escucha a ocupar su tiempo en otras actividades. Por ejemplo, salir a caminar, plantar algunas plantas en nuestro jardín, ir a visitar el museo, ir a algún río cercano, visitar y conversar con algunos amigos cara a cara y leer alguna novela. Así que te invitamos a organizarte y dejar de un lado el celular. Ahora nos llega Mari Prado desde Nuevo León, México, con una bonita cápsula llamada Desayuno para el Alma. ¡Adelante! Cabina Escolar le da la bienvenida a Mari Prado desde Escobedo, Nuevo León, México. Nos trae una bonita sección llamada Desayuno para el Alma. Hoy día es necesario alimentar el alma con esas recetas que nos dará Mari para ser menos egoístas y más solidarios y poder ser un poco más feliz a pesar de los problemas que estemos atravesando. Esperamos que este desayuno nutra su espíritu y su corazón. ¿Qué tal? Bienvenidos a Desayuno para el Alma, el tema del día de hoy. Aprende a escuchar abriendo tu corazón. Este es un argumento que te permite meditar sobre la diferencia entre oír y escuchar, y cuál es la importancia. Es muy recomendado en las reflexiones católicas o cualquier reflexión para jóvenes cristianos para que aprendan a escuchar en vez de oír. Es importante que en esta reflexión rememores recuerdos en los que haya habido una charla o un diálogo. Por ejemplo, haber asistido a una conferencia, estar presente en una conversación o incluso haber asistido a una homilía o estar escuchando algún sermón. Luego de que recuerdes cualquier suceso acontecido, parecidos o iguales a los anteriores, pregúntate, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo es escuchado? Es importante aclarar que son solo dos formas en las que uno puede recibir y percibir la información que nos dicen. Y de estas formas, solo una es la que debemos tomar de manera oficial, ya que es la propia del hombre. La primera forma es aquella donde oímos, es decir, es la manera en que se recibe el sonido, pudiendo ser algo que nos dice un simple tono que nos llega, o más o menos algo que pues no nos ayuda a procesar nada. Por lo contrario, la segunda forma, escuchar, es cuando recibimos un sonido y este lo procesamos por medio de la estructuración y organización de las ideas, decodificando la información y así generando la comprensión completa del mensaje recibido. Por lo que la forma de escuchar idónea es aquella donde recibimos todo lo que escuchamos, no solo como sonidos, sino comprendiendo la información que nos llega. Y esto se hace, obviamente, abriendo nuestro corazón. Y de esta manera se hace efectivo. Cuando se menciona la frase abrir nuestro corazón, es primordial destacar que nos referimos a aceptar las palabras del corazón que recibimos por medio de las personas que nos lo transmiten. En otras palabras, cuando recibimos un mensaje, el emisor al transmitirlo habla desde la profundidad de su alma, por lo que no solo es transmitiendo ideas, sino también lo que siente y piensa su ser a través de unas simples palabras, y por ello debemos aceptarlas y reconocerlas. Es por eso que debemos mirar más allá de un mensaje a transmitir o a recibir. Si transmitimos un mensaje, se debe de poner nuestro ser en cada una de las palabras que diremos y procurar que la información llegue adecuadamente. Y al contrario, si recibimos un mensaje, hay que visualizar más allá de la idea, las doctrinas o las palabras que recibimos. Debemos tomar esas palabras para tocar el corazón y así dejar que la parábola se convierta en vida. Hay que ver de qué manera nosotros podemos ir abriendo nuestro corazón, ir escuchando con el corazón. De esta manera podemos siempre tener esa oportunidad de poder estar cerca de las personas que amamos, escuchándolas, no solo oyéndolas, perdón. Así es que yo los invito a que escuchemos con el corazón y de esta manera logremos siempre sacar adelante toda nuestra vida, todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos, poderlos transmitir, pero también recibir lo que nos están compartiendo. Te invito, cuando tengas por ahí un tiempecito, que vayas a buscar el tema Dame un nuevo corazón y le pidamos a Dios que nos ayude a tener un nuevo corazón para poder escuchar a todos los que quieren compartir algo con nosotros y de esta misma manera también tener un nuevo corazón para compartirlo. El tema que yo quisiera compartirles es de Julie y Josh, así es que ustedes lo pueden buscar por ahí plataforma, Dame un nuevo corazón de Julie y Josh. Yo me despido. Recuerden, yo soy Mari Prado, los saludo desde el bello estado de Nuevo León en México y los espero en otra cápsula de Desayuno para el Alma. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. bienvenidos a tu vuelo 0712, curioseando por el mundo. Te invitamos a abrochar tus cinturones, prepara tus sentidos, disfruta del viaje, curioseando por el mundo. Por el mundo. Del mundo en Radio Peques le traemos dos animales que son súper grandes, que no podemos tener de mascota en una casa. Ellos son el elefante y la jirafa. Iniciamos. ¿Sabías que los elefantes no necesitan móvil para comunicarse entre ellos a larga distancia? En lo más profundo de su garganta producen una onda sonora muy grave e imperceptible para el oído humano, con un alcance de hasta 5 kilómetros. De esa manera se informan unos a otros sobre, por ejemplo, la presencia de un enemigo o un lugar donde hay comida en abundancia. Las vibraciones que produce una manada de elefantes en estampida son perceptibles para otra manada de elefantes que esté comiendo tranquilamente a decenas de kilómetros de allí. Así saben que acecha algún peligro, por ejemplo, cazadores furtivos, y se preparan para huir de ellos también si es necesario. Ahora pasamos a los colmillos de los elefantes. Se desarrollaron tanto que llegaron a suponer un obstáculo para comer. Hacía falta una herramienta para llevarse la comida a la boca. El labio superior evolucionó hasta convertirse en la trompa, una especie de brazo que les permite a los elefantes agarrar cosas. Ahora finalizamos con la trompa, que es un instrumento increíblemente versátil, con el que los elefantes pueden hacer infinidad de cosas. Desde mover troncos de árboles, levantar del suelo objetos tan pequeños como una moneda y acariciar a otros elefantes, hasta pegar trompazos, literalmente, o darse una ducha. En la antigua India, el término que usaban para referirse a los elefantes era hasti, que significa animal con una mano. Pues es muy cierto, la trompa es el brazo del elefante. Ahora nuestro segundo invitado. ¿Sabías que las jirafas pueden chuparse las orejas? Seguro ustedes allí en casita estarán preguntándose cómo pueden hacer esto. No te apartes y presta mucha atención. Cuanto más grande es un animal, más tiene que comer, lógico. Pero la jirafa tiene un pequeño problema. Su cráneo y su mandíbula y sus colmillos son demasiado pequeños. Por suerte también tiene unos labios muy grandes y sobre todo una lengua enorme. Juntos forman una especie de accesorio que complementa su voz. La lengua de una jirafa puede medir hasta medio metro. Eso significa que se pueden limpiar las orejas con la lengua sin ningún problema, aunque obviamente la utilizan sobre todo para arrancar hojas y ramas de los árboles, porque esa es su principal fuente de alimento. La lengua de una jirafa es muy dura y áspera para no herirse con las espinas de su árbol favorito, la acacia. Aprovechemos el momento para hablarles sobre la acacia, que es un pequeño árbol que crece hasta los 10 metros de altura. Bueno, no tan pequeño, con un tronco de hasta 20 a 30 centímetros de diámetro. Las hojas son de color verde grisáceo. Además, tiene uso en la medicina natural. Ayuda a reducir los niveles de colesterol en el organismo, permitiendo de esta manera reducir el riesgo de sufrir enfermedades coronarias y cardiovasculares. Otra virtud es que contiene gran cantidad de antioxidantes que ayudan a la desintoxicación del hígado, así como a la regeneración de los tejidos de los órganos. Y finalmente, ingerir té de acacia podría ayudar a expulsar las flemas causadas por la tos. También se emplea para resfriados comunes. Yo creo que las jirafas no sufren de corazón ni de resfriado, ya que su alimento favorito es la acacia. Así que, radio escuchas, la próxima vez que vayas al zoológico, fíjate en la lengua de la jirafa y verás que es azul. Ese color la protege contra las radiaciones solares. Las jirafas pasan mucho tiempo con la lengua fuera de la boca y el color azul actúa como una especie de crema solar. Y hasta aquí nuestra sección Curioseando por el Mundo. Hemos llegado al final de esta misión de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Te esperamos